El día de mañana el Centro Cultural Cumbayá hará el lanzamiento del disco En la Puerta del Gran Valle, cantado por los hermanos Ceballos Erazo. Y vamos a conocer sobre esta producción musical y cultural que se genera ya en el Valle de Quito, junto a Rocío Mosquera, vocal de este Centro Cultural, también en compañía de Katy Rojas y Luis Pillajo, integrantes. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Un agradecimiento muy cordial por habernos permitido estar en esta entrevista. Qué gusto estar haciendo conocer el Centro Cultural que tenemos en Cumbayá y hacerles la invitación para el preestreno, que es el día de mañana a las 7 de la noche, con el cual vamos a, con este estreno, como es con este preestreno, ¿no? Preestreno es la obra que vamos a presentar en el encuentro en Calacalí el día sábado. Ustedes van a hacer el preestreno de lo que será el disco La Puerta del Gran Valle. Así es. Y también en la obra. La obra es... Hablamos de un disco y también una obra, ¿no? Así es, así es. Con ese disco es el que vamos a bailar y a participar en el encuentro que está en Calacalí. Ustedes hicieron la producción de los temas musicales a la par de también de escenificarlas con danza. Así es. El señor Walter Rojas, el director del Centro Cultural, es el que hizo la letra y lo mandó a materializar para con la música con los hermanos Ceballos. Entonces ellos son los que cantan y la letra es de Walter Rojas. El Centro Cultural Cumbayá, ¿cuál es la historia de este espacio? Bueno, el Centro Cultural está formado desde hace 5 años del que nosotros lo estamos manejando. Y gracias a la iniciativa, a la inquietud, al profesionalismo de Walter Rojas, se ha venido avanzando al momento que ahora estamos. Y todo este lugar es un espacio de autogestión, es decir, así gentes es. Privadas con su tiempo, su dinero, ¿o tiene alguna vinculación? No. A nosotros nos ayuda muy generosamente Junta Parroquial de Cumbayá. Nosotros estamos con ellos y tenemos que trabajar conjuntamente con ellos para poder salir. En estos 5 años, ¿cómo han llevado el desarrollo de este espacio? ¿Hablamos de música, danza, algunas otras actividades? Sí, hay ahora dibujo, hay muchos cursos que está también ya por venirse. Ahorita están haciendo dibujo en carboncillo. Y hubo el curso de máscaras. Y ahora hay muchos proyectos que tenemos ya programado. También estamos en compañía de Katy Rojas y Luis Pillajo. Ellos también son integrantes de este Centro Cultural Cumbayá. ¿Cómo ha sido para ustedes la vinculación con este espacio? Por favor, Katy. Muy buenos días con todas las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura y también a través de redes sociales. Estamos muy agradecidos por el espacio. Y bueno, yo estoy actualmente en el Centro Cultural Cumbayá 9 meses. Y para mí ha sido muy bonito aprender y también compartir saberes, ¿no?, que uno va aprendiendo. Yo no soy netamente cumbayeña, pero vivo desde los 3 años ahí y me siento parte de, porque cuando uno, no solamente la patria es el lugar donde uno nace, sino donde el día a día vive y se desenvuelve. Entonces, para mí este espacio ha sido algo muy bonito para reafirmar la cultura y también lo que las personas de otras edades y también personajes de Cumbayá tienen como legado, y no queremos que esto se pierda, porque cuando un pueblo se olvida de su cultura está condenado a morir. Entonces es por eso que yo me he animado y me he unido al grupo para revitalizar la cultura. Katy, ¿y tú, cómo fue tu vinculación con este espacio? Bueno, yo a través de Walter, porque yo conocí a Walter desde cuando era niño. Y entonces cuando yo regresé del Tena hace un año nuevamente a Cumbayá, le dije, ¿no?, que estaba dispuesta para poder ayudar y colaborar y ser parte del Centro Cultural. ¿Cuáles son las características de este espacio? Y esto te pregunto a ti como una persona que vienes de afuera, estás poco tiempo y puedes un poco tener esa mirada de comparación, esa mirada de crítica. Ya, nuestro grupo es homogéneo, tenemos personas de todas las edades. Tenemos a doña Elba Castillo, que es una de las personas adultas mayores que nos inspira a seguir adelante en lo que es el teatro, la danza, la música. Y también tenemos niños pequeños. En este caso está Samantha Mier, que ella también se está iniciando en lo que es la danza. Y sobre todo, o sea, somos un grupo que realmente estamos luchando por un mismo objetivo. Y cuando uno arrima el hombro para que las cosas salgan, el trabajo se ve. Entonces estoy muy contenta y agradecida de estar en este grupo. Bueno, ustedes, hablamos del disco y la obra La Puerta del Gran Valle. También estamos en compañía de Luis Pillajo. ¿Usted participa en esta obra? Sí, buenos días con todos los radio oyentes. Mire que todos los que estamos participando ya bailamos, danzamos en el disco. Mi colaboración con Walter Rojas, y gracias a él me invitó. Estoy más o menos 4 años, participé con una loa que se fue a Gualea, o sea, esta ya viene participando desde Gualea, Yoa, Bifo. El otro año venimos ganando en Atahualpa y ahí nos vamos también a ganar en Calacalí. Sí, entonces gracias a la apertura que tiene Walter, porque yo soy de la comuna Lumbicí, entonces pertenece a la parroquia de Cumbaya, entonces me invitó y también le ayudo en lo que pocos conocimientos que uno se tiene, para que revitalice y que tenga más conocimiento y poder que Cumbaya no sea olvidado las raíces, las costumbres, las cuentos que nos decían nuestros abuelos. ¿Cuáles son las características que usted aporta a esta obra? Imagino, porque debe tener algo muy muy particular, muy identitario del pueblo de Cumbaya que se evidencie aquí. Mediante unos poemas. Los poemas. Ayuda, sí, yo me conozco y me bautizo Walter Rojas como el poeta del pueblo y para el pueblo. Ya. Entonces, una iniciativa de él que me invitó, y gracias que también me dieron el apoyo moral para que se difunda, que se conozca, hice algo por mi comuna. Y soy el autor de la letra de la comuna Lumbicí, cuya música es del compositor Jorge Hidrobo. Entonces el entusiasmo, dijo, vos sabes algo más, ayúdame en esto. Entonces los pocos conocimientos que uno se tiene se quiero transmitir. Y ahí es el legado que dejo para la historia, ¿no?, de la comuna. Y en la letra, en las composiciones, usted, en sus poemas, ¿de qué habla? ¿De su pueblo? De mi pueblo, de las cosas, costumbres, de lo que era más antes, de las calles, de empedrado, de polvo, de los chaquinanes que están borrando. Es como dijo un amigo, o sea que tus poemas son como protesta a la modernidad. Sí, le digo, porque la modernidad en cierta forma dice es bonito vivir modernamente, pero ya nos estamos olvidando de que había chaquiñanes, había nombres específicos que ya los muchachos ya no quieren ni hablar, o sea, el idioma ya lo perdimos, entonces hay que revitalizar, como dijo Katy. Entonces en mis poemas hablo de eso, ¿no? O sea, hablo de cuentos, de leyendas, del chaguarmisque, de las chichas, del inca. O sea, la historia de Cumbaya. Sí, en la pero poco a poco, o sea, tengo como 200 títulos de poemas registrados en Yepi, y voy por las 100 del segundo libro, que ojalá algún rato se edite. ¿Le parece? No sé si usted, ¿cómo le puede ayudar la memoria? Hacemos un paréntesis de la entrevista y así, de forma breve, unos versos que nos suelte sobre su pueblo. Bueno, entonces, a ver si me acuerdo, porque no vine preparado. O sea, ahorita puedo decir, por ejemplo, la letra del himno. A ver. Dice el coro, dice, salve tierra bella y primorosa, que a tus hijos de abrigo les das, salve a Lumbicí tierra gloriosa, de raíces siempre valorosas. Es una letra que todavía está en proceso, o sea, no asimilan, no valoran todavía, pero ahí le estoy dando luchando. Es la actitud. O el otro que dice, uno para la mujer, dice, hoy te vi, hermosa mujer, te vi, radiante y feliz te vi, que hasta muchos suspiraron por ti. Eso es parte de ese legado cultural, esa oralidad que manejan en su pueblo, ¿no? Sí. Este disco, La Puerta del Gran Valle, ¿cuántos temas tiene? Es un solo disco, es un videoclip. Un videoclip, ya. Y, bueno, la letra la escribió Walter Rojas y la interpretación los hermanos Ceballos Erazo. Y para realizar este videoclip se tomó en cuenta a varios sectores de nuestra localidad, de nuestra parroquia. Se hizo varias tomas aéreas también, se tomó en cuenta a ex reinas de Cumbayá. La grabación también se hizo en el barrio de Collas, que es uno de los barrios más bonitos también de Cumbayá. También se visitó una de las locaciones, también es una antigua hacienda de Lauqui Chico, ahí en Cumbayá, que es la única que queda, porque el resto ya por las urbanizaciones y por la invasión de las vías han desaparecido. Entonces también están personajes reconocidos y personas adultas mayores que han hecho aportes a nuestra parroquia. Entonces tiene una mezcla de tantas cosas bonitas que Cumbayá tiene, porque muchas veces nos dicen Cumbayork. Claro que nosotros estamos invadidos de centros comerciales, de bares, de nuevas tiendas, pero también Cumbayá tiene mucha cultura para mostrar, para decir, para reivindicar que estamos ahí y que no nos vamos a dejar avasallar por esta, se podría decir, modernismo salvaje, porque ha tenido muchos cambios. Hemos pasado de ser un pueblo agricultor a ser un pueblo con varios contextos, donde hay muchos proyectos habitacionales, donde hay muchos autos y todo eso, y sobre todo también ha aumentado la contaminación. Pero nosotros como Centro Cultural estamos ahí y están queremos resistiendo. Mostrar esto, resistiendo. Están resistiendo. ¿Ustedes cómo van a hacer posible de este videoclip? Ya mañana lo hacen el preestreno, el sábado van a hacer ya, lo han traducido a la danza. Ese proceso, no sé si nos comenta acá Rocío o también Katy. Bueno, este videoclip está basado en lo que nosotros vamos a participar, como les decía, en Calacalí. Hay cinco escenas, son las máscaras y la una, la otra es de el cura párroco, la otra escena es de los ferrocarrileros que antes de esto había en Cumbayá, la tercera escena es de la guerra del agua es la que a nosotros nos quitaron prácticamente el agua, y eso se luchó para que Cumbayá, que primero tuvo el agua, no vaya todo a las urbanizaciones. Y la última escena es la que vamos a bailar con el disco, La Puerta del Gran Valle, que es la canción. Uh-huh. Eso ustedes lo estarán presentando el sábado en este encuentro de las parroquias rurales de Quito, que va a ser en Calacalí, ¿no? Así es. ¿A las 6:00 p.m? Sí, a 6:15 es nuestro número. Bueno, entonces, amigos, no se olviden todos estar pendientes. Mañana va a ser el preestreno. Preestreno a las 7:00 p.m. es en Cumbayá, en la antigua estación del ferrocarril. ¿Ahí es el Centro Eso, Cultural? Ahí está nuestra oficina del Centro Cultural Cumbayá. Ya, perfecto. Entonces, la cita primera será mañana allá en Cumbayá y luego ya el sábado a las 6:00 p.m. en Calacalí, donde se realiza el encuentro de las parroquias rurales. Son muchas parroquias que van a presentar su cultura ahí, y ahí estará presente entonces también Cumbayá. Queremos agradecer a Rocío Mosquera, vocal del Centro Cultural, Katy Rojas y Luis Pillajo, integrantes de este Centro Cultural Cumbayá. Despedimos nuestra emisión y les dejamos con este tema musical denominado En la Puerta del Gran Valle, y con esto cerramos nuestra emisión, como siempre agradeciendo a usted por su sintonía, a nuestro equipo informativo y también por supuesto a todas las personas que hacen posible Zona Cultura. El día de mañana nos encontramos a las 7:00 a.m. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La tierra donde nací, donde crecieron mis padres, donde yo quiero morir. En la tierra de las guapas, de clima primaveral.